Me está matando tu desamor, linda morena. Y te complace en verme sufrir esta pena. Si es con dolor que pagas a este cariño, todo mi amor pongo a prueba ese castigo. Pero aprenderás a lo largo de tu camino que no encontrarás un amor igual al mío y sentirás el vacío que dan los falsos quereres. Recordarás que conmigo tuviste lo que hoy no tienes y sentirás el vacío. Desconsolada por culpa de tus caprichos, ya no serás mi adorada, solo reina de mi olvido. Tendrás mis tristezas y yo brindaré por ellas cuando tu corazón sienta que un